programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir, arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México. Con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Buenas tardes, 15 horas con 01 en la capital de los ecuatorianos. Bienvenido, esto es el Woodstock Blues en programa de martes 23 de enero del 2018. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Cuéntenme, ¿qué hicieron? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo pasaron lunes? Para mí siempre que vengo al programa los martes es como recién inicio de semana. Pero ya es martes, así que me imagino que tuvieron un gran, gran inicio de semana, que le pongan una super energía, que eso es muy, muy importante. Hoy en los controles nos acompaña Adriancito, que está ahí al otro lado. Vamos, que salude, Adriancito. ¡Eso! Super pilas ahí. Estamos con casa llena, porque además tenemos... Bye, saludados, despedimos al Cris que estuvo hace ratito en el programa. Entrevistaza, ¿eh? Entrevistaza que se pegó, hay que decirlo. Así que estamos con invitados en vivo y tenemos musiquita en vivo también. Por ahí ya van a afinar las guitarras. Eso, aplaudan los invitados. ¿Ya ven? Por ahí tenemos invitados en vivo que vamos a hablar de musiquita el día de hoy. Estarán acompañándonos, así que espero que se vayan conectando ya a los 940 AM y también, por supuesto, por www.radiocc.com a la gente del streaming. Saluden, chicos. Todavía no al aire, pero ahí saluden. Hola, ahí a la gente del streaming, está ahí pendientes también. Tenemos barra propia, ¿eh? Vinieron con barra propia por ahí. Ahí de fondo escuchen a la barra propia. Unos amiguitos de Guaranda que me encontré a la entrada de la Casa de la Cultura. Entonces fue como... De Caupicho. De Caupicho, sí, bueno. Me dice, ¿a dónde vas? Y yo decía, yo hago programa acá. Me dice, ¿podemos ir contigo? Sí, claro. Pero resulta que todo fue por cochino interés. Así tal cual, cochino interés. Solo querían una conexión eléctrica porque sus iPhones estaban a punto de morir. Nada más, pero bueno, lo importante es encontrarse con la gente que uno va haciendo amigo por ahí en el camino. Saludamos a toda la gente que ya se está conectando. Gracias por estarnos escuchando. Voy a saludar una por una, chicas, para que no se me escape absolutamente nadie, nadie, nadie. ¿Dónde están? Allí. Les mandamos un beso, un abrazo, por supuesto, a toda la gente que está conectada ya, a las chicas que nos están escuchando, a Marilis que está en Venezuela, a Angélica que está en Nicaragua, a Neida en Colombia, a Francia que también está en Venezuela, a Gabriela que está en Costa Rica, a Gerald que está en Nicaragua, a Marina que está en Colombia, a Mari que está en Guatemala, a María que está aquícito, acá cerquita, a la vueltita en Guayaquil, a Miriam Aguilera que está en México y a Vicky también que está en Guatemala. Así que chicos, tienen que hacer un muy buen show porque los están escuchando desde todas partes. Están en Argentina, Colombia, en México, en Guatemala, en Nicaragua. Así que pilas ahí, que su música se va a escuchar. Avísame porfa, Adriancito, si tenemos la primera canción, porque les cuento. Ni saben. Se volvió a dañar mi flash. Sí, no sé qué le anda pasando últimamente. En algún lado, que son dos computadoras, nada más, hay un virus. Ahí te faltó, Adriancito, el... ¡Oh! La tristeza de la vida, que otra vez no vale mi flash, pero como tengo un super operador, tengo a alguien genial, ya lo estamos resolviendo de alguna manera, ¿no es cierto? Así que estamos muy bien. Entonces, vamos a empezar con la primera canción del programa, porque este es el Woodstock Blues. Este es el programa, esta es la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues 2018, que se viene ya en agosto. Así que pilas ahí. Ah, que vamos a tener una semana llena de música espectacular, conferencias, vamos a tener también tatuajes, vamos a tener grafitis. Así que va a estar genial, ya en agosto les vamos a contar más adelante de qué se trata. Mientras tanto empezamos, mientras tanto, eso, está un poco trabada. Alista el zape, por si acaso, digo yo, Adriancito, ¿no? Por si acaso. Esto es Tana Ramponi y Raíces Negras, iPod a Spill on a Q. Esto es el Woodstock Blues en programa de martes. Oh, Muy bien, regresamos, ya seguimos al aire. Aquí, como les decía, estábamos con casa llena, pero ya se van algunos, porque tienen cosas que hacer. Que les vaya bien. ¿Quiere quedarse? Siéntese, tome nomás, aquí es libre la radio. No es mi silla, pero siéntese. Saludamos al amiguito por ahí que está. Les decía que estamos con una banda genial. Me gustó mucho su música, lo voy a decir, lo escuché ya. Así que, obviamente, si no, no estarían aquí sentados, porque no puedo promocionar algo que no escuché. No, cierto, digo yo nada más, no es cierto. Les voy, verán, algo que me gustó mucho fue la biografía que me mandaron. Así que me parece súper interesante. Y por eso lo voy a decir tal cual. Vamos a poner aplausos o a aplaudir ellos mismos si quieren. Nosotros mientras vamos. Ajá. Están conmigo los Gatos. ¿Quiénes son? Es un grupo de Quito de rock and roll y de hard rock formado en el 2014 con influencias de las bandas de los 60s y de los 70s, plasmado con un icono de nuestra tierra que es un escarabajo o criollamente llamado Catso. Sí, cachan los Catsos, ¿no es cierto? Ya. Su pregunta, ¿por qué se llaman Catsos? Por eso. Entre las curiosidades de la banda, tienen el orgullo de poseer grandes músicos y personajes como el luchador Max Viper de la empresa ecuatoriana de lucha libre WAR. Ah, y protagonista de la película La Rompecuellos, estrenada en cines a nivel nacional. Pilas por ahí, ¿ah? ¿Qué tal? Entre lucha y música por ahí. Otro plus de la banda es el espectáculo de magia que nos regala el mago Rommel, que además de ser un excelente guitarrista, así dice en la biografía, estoy leyendo, no lo sé, es un buen representante de la magia ecuatoriana. Mentira, mentira, así ha de ser, bueno. Muy malo. Con la fusión de la música y las personalidades distintas de los integrantes, le dan un toque especial al show, forjando el emblema de la banda Destrucción, Magia y Rock and Roll. Ellos son los Catsos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les vamos a presentar, están con nosotros dos de sus integrantes, Alex García. Aquí estoy, soy Alex, el guitarrista de la banda. Y Rommel Palacios. Aquí estoy, soy el guitarrista de la banda también. Control C y Control B, solo cambiaron el nombre nada más. Cambia. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Gracias por la invitación, estamos aquí deseosos de hablarte un poco cómo es nuestra, toda la organización de los Catsos, porque hacemos muchas cosas, ¿no? Además de la música y... A eso hemos venido, a contarte un poco cómo... Qué chévere, a ver, empecemos por el inicio. Por el ya comienzo. Sabe, ¿por dónde voy a empezar? Muchas cosas. El nombre, o sea, ¿por qué no se pusieron la hormiga, no sé, el manglar, el cangrejo azul, no sé, alguna cosa? Te cuento ahí. Más o menos, nosotros también, o sea, siempre nos gusta la música, la antigua también, o sea, el rock and roll, el hard rock, o sea, somos... rockeros, pero chapados de la antigua, ¿no? Y siempre nos gustó la banda, lo que son los Beatles, lo que hacían. Super. Lo que experimentaban también, o sea, todos los sonidos, y son una base fundamental lo que es la música, ¿no? Música rock, música pop, de todo. Uh-huh. Entonces nosotros queríamos plasmarlo con lo que es algo criollo de nosotros, o sea, de la tierra, de la yacta, de la Pachamama. Ah, ya voy entendiendo. Los Catsos, claro. Los Catsos. Entonces nosotros elegimos y siempre queremos... hacer algo diferente en nuestros shows, así también como fueron los Beatles también, de presentarse con terno, bien vestidos, como antes de ellos también su biografía se vestían diferente, como de cuero, ¿no? Pero ajá, se vestían después de una forma elegante y controversial también, porque en ese tiempo también con sus cortes de cabello, que revolucionaron también lo que era el aspecto físico de lo que era la música. Tal cual. Entonces nosotros no queremos llegar a ser como ellos, pero nosotros tratamos de hacer algo diferente como una banda de rock and roll. Muy bien, ahí está la explicación. Ahora vamos a ir. ¿De dónde sale? Resulta ser que Rommel, aparte de ser guitarrista, porque vocalista también, porque va a cantar, es mago. Ah, mago, sí. De hecho, yo a vivo ver, de es? Eso. Cualquier cosa, 0998-2030-90, yo de magia para todo. Yo vivo de la magia, sí. La música es mi hobby, le falta decir. No, en realidad, mis dos sueños de pequeño eran la música y la magia, así que yo estoy bien encaminado. Ah, bien, dices sí, tú. Lo que tratamos de hacer y por el cual yo me sentí súper a gusto el momento que yo entré con los Catsos fue que ellos me daban apertura para hacer lo que yo quiera de show. Porque lo que queremos es una banda que no solo transmita música, sino que también sea a los ojos del espectador, ¿no? No solo... un buen show, claro, tal cual. No solo los oídos, sino también los ojos que se enaltezcan con alguna cosa. Y de ahí por eso es el lema Destrucción, Magia y Rock and Roll. Me parece súper chévere. ¿De dónde se conocen todos los de la banda? Nosotros al... como, bueno, te cuento una anécdota más, como leíste en la biografía, nuestro amigo, el vocalista, es luchador. de la empresa War de aquí de Ecuador. Entonces, él también se fue a pelear a México representante de Ecuador y tiene un aspecto muy relevante en lo que es la lucha libre. Entonces, yo con él tenemos ya años de amistad, muchos años, entonces siempre hicimos música de pequeños. Entonces los dos formamos lo que es la banda y nos fuimos conociendo poco a poco entre integrantes de la banda y decidimos un día contar historias de lo que nos pasa, las canciones, componer y sacarlo adelante. Pero ya, o sea, no es que se conocen desde muchísimos años, o sí, porque llevan juntos como banda desde el 2014. Sí, a Rommel también le conocimos hace tres años, le conocimos, se integró y ahora ya es parte de la familia. Yo estaba buscando un chat gay, y estás, me vio uno que oye, le una banda en Quito. Y estábamos con una... Pero es que estamos en horario familiar y a mí se viene Don Pato. Me van a multar por tu culpa. Van a multar otra vez, qué vaina. No va a ser otra vez, nunca me han multado en mi vida por decir nada al aire. Y te voy a hacer que tú pagues la multa, por si acaso. Compórtate. Exacto, compórtate. Ok, voy a comportarme. ¿Ves, Alex? Yo te dije, pero no me das que la demás cuando estábamos cambiando. Y es lo primero que pasó. No, mentira, me mentira. No, decirle al es broma. La única que voy a decir, porque si no me van a multar en serio. Sí, porque de payaso te va a ir... no mentira. Sí, de payaso te va a ir muy mal. Es que antes era payasito, luego evolucionó a Majo. Evolucionó a cambio de trabajo, justo por eso. Chicos, el trabajo discográfico que se llama también Los Catsos, ¿no es cierto? Es su primer trabajo discográfico como tal. Sin patas ni cabeza, así como dice ahí. Sin patas ni cabeza, ajá, tal cual. Además tiene una chica pin-up, puede ser, tiene estilo pin-up, o es solo mi percepción. Sí, esa era la idea del disco. Ahí está la gente del streaming, pueden ver, ahí está el disco, bonito, con la chica. Mire cómo se abre el disco. Y cuando se abre, ¡tadá! Bueno, tiene que estar ahí. El disco. Tiene que estar el disco, pero el disco está metido porque el Adriancito lo va a poner al aire, por sale supuesto. Bonito. Entonces no se ve bonito ahí. Alaja. A ver, cuénteme quiénes son todos los integrantes de la banda, porque ustedes están dos, pero aquí... Somos seis. El vocalista se llama Carlos Morales, el Cacho, el luchador, que le estábamos hablando hace rato. El baterista se llama Diego, que es bajista también, una banda importante en el punk acá en Quito, los Cánceres S.A. Diego Veloz. Sí, el bajista se llama Pancho Gavilanes y el saxofonista Rafael Albarrán. De ahí nosotros dos conformamos Los Catsos. Súper chévere. Y todos se fueron conformando en el camino. O sea, no es que se conocían desde hace añazos de la vida. No, es que como ahora los medios... El internet, todo eso permite. Bueno, a Rommel sí lo conocimos por un amigo. De ahí los demás nos fuimos integrando por... A veces reclutamos en el internet. O amigos de los amigos de los amigos. Ah, bueno. Pero lo importante es que todos son profesionales, ¿no? Ninguno dijo, bueno, yo voy a aprender recién. No. Es que todos tenemos ya nuestra trayectoria de... Genial. Música también de... O sea, ponte para... Lamentablemente todos tuvimos que ser profesionales para dedicarnos a la música también. Entonces... Por supuesto. Es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces ahora cada quien ya tiene su profesión, entonces a la par, paralelamente, es lo que nos dedicamos a la música, ¿no? El ser músico es una profesión, pero lastimosamente no puedes vivir 100% de eso, ¿no? O es muy difícil. Hay que hacer otras cosas, definitivamente, como en todo. Pero sería lo mejor vivir de la música. ¿Cuántas canciones tenemos en este primer CD? 11 temitas tenemos. ¿Y de dónde salen estos 11 temas, más o menos por ahí? Estos más salen de la inspiración de Stico. Yo compuse la mayoría de los temas, que son como 9. O sea, de los 11 como que compuse 9, ¿no? Pero siempre, como digo, es con la ayuda de ellos, ¿no? O sea, yo voy las ideas, voy la música, pero siempre ellos le ponen esa perspectiva de cada uno, ¿no? Que esto sonaría mejor y... Con ellos vamos en el trayecto componiendo el tema, al 100%. ¿En qué te basaste para la mayoría de tus letras? ¿Cómo está? En historias personales, de historias de bares, historias de la vida, ¿no? Pero siempre... Todo esto es tu vida, entonces. O sea, mejor que Facebook, dices tú. Claro. Es como un diario abierto para todos. Ahí está, pero es como que... Con solos de guitarra y remates de batería. Pero con amigos. Vas componiendo y vas escribiendo, pero la idea es contar una historia. No... Siempre también me he propuesto no hablar de religión, no hablar de política, sino que yo le veo la música como algo divertido, como algo que sales para distraerte, para vivir, ¿no? Entonces por eso mismo de eso trata la historia, o sea, de esas cosas, de la vida, de lo que ha pasado. Vamos a conocer la vida en este momento de Alex, vamos a saber de qué se trata. Ustedes decidan, ¿ponemos musiquita de listo en su CD o quieren tocar en vivo? Primero una canción. A ver, ¿cuál es la que, de las que tenemos, cuál es la que más nos va a conocer y llegar a la vida del Alex? Es que no, esa es la otra, o sea, pero más o menos el estilo sería como Surandrolo, porque ya compusimos entre todos. Entonces, a ver, usted mismo, Adriancito, la tiene listísima. Surandrola y primero, ustedes, preséntela. A ver, aquí, en el Woodstock Blues, por primera vez, Los Catsos presentan. Sur and Roll. De los casos que están aquí con nosotros el día de hoy. Esperábamos una presentación apoteósica, pero lamentablemente Rommel quiso ser completamente así. Es que soy humilde, Ya que escuchamos la canción, ya sabemos de qué se trata el grupo, cómo suenan. Ahora sí, cuenten de qué se trata esta primera canción, por qué está el nombre y cómo fue la fusión para componerla entre todos, que es lo que nos decía. La canción trata de que no te importe nada sino de divertirte, ¿no? De pasarla bien con los panas, de salir, disfrutar lo que es la vida. Entonces trata de eso en sí. La composición, como te iba contando, es la parte de todos. O sea, uno llega con una idea, yo llego con las ideas principales de las notas, de las escalas, de cómo van, y entre todos vamos armando, ¿no? Vamos armando con cada uno de... Sí, nosotros somos los albañiles del rock. Algo así. ¿Cuál es su... con bailejo, dice? Y bien pasadito. Bailejo y con el sombrero de periódico. En los ensayos siempre va a ser así. Y con la de Norteño. ¿cuál es? Oye, no, ahí está, ni el uno ni el otro, ¿ah? Sí. Cinco por lo minutos menos, fuera no. de los micrófonos. Ay, no destruya, cálmese. Un litro de... No destruya. Perdonarás, Adriancito, sí, disculparás. Como una pony mal te iba a decir, pero que me estoy hablando patrín, de marcas, no así que ya. Dios mío, les iba a preguntar el hecho de... se me fue la pregunta, les voy a preguntar otra cosa hasta acordarme de que... Ya se pone nerviosa. No, se me fue la pregunta. Bueno, le pusimos decir... sur and roll al tema porque es del ritmo surf and roll, y como somos del sur, de San Bartolo y de Santa Ana y de esas partes, le pusimos sur and roll. Bien, el sur. No, el sur. No, de Caupicho, ¿no? Les digo, lo que les iba a preguntar es del hecho de cuál es su profesión tal cual. Para que ustedes mismos puedan hacer los arreglos, ¿hay algún músico entre ustedes o es más empírico el tema? Nosotros somos músicos empíricos, pero eso es lo que te comentaba antes, nosotros somos profesionales. Aquí Rommel es licenciado en idiomas, yo soy ingeniero electrónico. Muy bien. Y el bajista es ingeniero electrónico, el Cacho que es... El es fisioterapista. Fisioterapista. El Rafa es ingeniero de alimentos. Y el baterista es ponquero. Mira, él es diseñador gráfico. Diseñador gráfico. Wow, están súper, súper mezclados, ¿ah? Sí. Completamente. Seguramente eso les da el hecho de fusionarse de mejor manera. Claro, exacto. Sí. Y por eso el nombre del disco Sin Patas Ni Cabeza también. Sí, ahora puedo entender bastante, bastante, ¿ah? Tiene de todo un poco. Los ritmos fluctúan entre rock and roll, hard rock, de todo un poco. Entonces, muy bien. Me parece súper chévere. ¿Cuáles fueron de las siguientes canciones que compusieron entre todos? Porque dices que solamente 9 le hiciste tú, pero las demás fueron compuestas entre todos. Bien, los otros temas son un poquito más de hard rock, que es una que compuso Rommel, que se llama Pacto, y la otra que compusimos entre todos, Calaca. Que se llama Calaca. ¿Qué se llama Calaca? Calaca. Describamos por qué se llama Calaca. Tienen que entender ustedes que nos escuchan a nivel internacional también. Entonces aquí en Ecuador cachamos la Calaca, palabra. Pero calavera. Sí, lo que pasa es que este es un poco más del... El tema es más de burla para el bajista, porque tenía una ex enamorada que le... O sea que no nos llevábamos muy bien y le... Uy. Sí, y como le decíamos de apodo Michelena, y el Michelena hace el baile de la calavera. Michelena es un actor ecuatoriano que suele trabajar en los parques como humorista. Es y tal se cual. La cara de blanco. Pinta la cara de blanco. Pinta la cara de blanco y es bastante sarcástico. Esta chica se pintaba mucho la cara, entonces, entonces le decíamos, tú. Tu pelada se pinta más que el Michelena. Sí. No puede ser, ¿en serio le decían eso? No, sea, pero entre nosotros. Sí, ¿no? Entre nosotros, sí, pero el lío es que le hizo desgracias a mi pana, el bajista, a nuestro pana, el bajista, le hizo desgracias y él estuvo mal. Y nosotros la única manera para hacerle sentir bien era burlándonos de la desgracia de él, o sea, no teníamos otra. Entonces ahí como que fue como el Michelena y el baile de la calaca, entonces, fue entonces Michelena, el actor, le pusimos calaca al tema para que el Pancho ya se acuerde de no tener más esas cosas. De no escoger bien a sus novias. Exacto, o las novias de escoger bien a los bajistas. No, escoja a un músico, por favor. No, tenemos otro tema también que se llama 1590 y ese también es... Es un poco que tratamos de escribir en nuestro cuarto de ensayo, ¿no? Entonces la dirección de nuestra casa, de donde ensayamos, se llama 1590 y esa le compusimos. Es una parte más instrumental que cantada. Entonces por eso le pusimos 1590 al tema. Entonces todo tiene un porqué, ¿no? Pero es como tú dices, toca explicarles, discernirse a los demás. Entonces 1590 se llama por los demás, por donde ensayamos. Muy bien, entonces ya vamos a ir aprendiendo un poquito más acerca de la vida de los compositores de aquí, de los catsus que han venido a visitarnos, y además iremos escuchando un par de temas también en vivo, ¿no es cierto? Claro que sí. Más adelantecito. Solo déjeme contarle un par de cosas antes de poder irnos a la pausa. Se viene la 11ª edición del Festival Internacional Quito Blues 2018, capital epicentro del blues latinoamericano. Del 13 al 18 de agosto podremos disfrutar de toda una semana llena de blues, lleno de arte por completo. Habrá el primer congreso latinoamericano de blues. Estará también presente la tercera muestra de grafitis blues. Estará la cuarta muestra de fotografía blues. La sexta muestra de poesía blues. La tercera muestra de baile blues. Y habrá la primera muestra de tatú blues. Sí, todo esto van a poder disfrutar en el 11º Festival Internacional Quito Blues 2018. Talleres, exposiciones, proyecciones, conferencias y, obviamente, excelente, excelente música blues que podrán disfrutar. En la producción, por supuesto, está el Pato Recalde y su querida esposa Margarita Altuna de Recalde. Así que no se pueden perder, tienen que estar ya alistándose para el 13 al 18 de agosto vivir el Festival Quito Blues 2018 acá, que va a estar genial. Nos vamos a la pausa, Adrián. Usted dígame, sí, no, señor, sí, señor. Lo que diga el Adrián, entonces, exacto. Nos vamos a la pausa y regresamos con más del Woodstock Blues. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Aquí nos vamos enterando que son padre y madre a la vez. Pero de dos guaguaus me cuenta por ahí Rommel. Yo sí. Cuéntame, a ver, termina de contar, porque la gente no va a entender si no acabamos de contar de qué estábamos hablando. No, lo que pasa es que dije que yo estaba componiendo un tema que se llama Ella se fue con el Brian. Es en serio, no es chiste. Y este tema va a pegar, acuérdate, Adrián. Este tema va a pegar, acuérdate que escuches. Ella se quedó con el Brian, sí. Y estaba hablando que es una madre luchona. Madre luchona, acá le decimos sarcásticamente a las chicas que tienen hijos y publican en redes sociales que son el amor de su vida, pero los fines de semana lo dejan con la abuelita y ellas salen a farrear con el Brian. Y con el Brian. Esto es sarcástico, por si acaso. Pero él tiene dos hijos que son... No, es que yo tengo dos guaguas. Acá guaguas le llamamos a los niños, pero yo tengo guaguaus, o sea, tengo dos perros. Bien, ¿ah? Prus. Bien, por ahí. Chiste. Pero está súper que tenga responsabilidad social, se llama responsabilidad como ser humano. Animalista. Genial. Ahora sí, chicos, vamos con musiquita en vivo, a ver, así bueno, como suenan el CD, así como parecen chistositos, a ver si cantan igualito. Bueno, en realidad el vocalista no está aquí, pero me toca reemplazarle, no queda de otra. Disculparán los gallos, pero aquí voy. ¿Es posible escucharle en vivo a Rommel? Claro que sí, claro que sí. Pídele nomás un tema. Sí, a ver, bueno, aparte de... me vas diciendo si sonamos bien, ¿sí? ¿Se está sonando? Sí. Ya, bueno, este tema se llama Esta Noche. Es uno de los primeros temas de los Catsos. Trata de la vida nocturna de un músico cuando empieza a pensar en esa fatídica mujer que le hizo pedazos. Y dice más o menos así. Suenan los Catsos en vivo aquí en el Woodstock. Medianoche, ¿qué puede pasar? La ciudad se embriaga por todo el lugar. 8 copas rotas brillan en la oscuridad. Y yo me empiezo cuando acaba el final. No tengo sed, pero quiero beber. Empiezo a alucinar con esa maldita mujer. Dímelo tú, ¿qué hacer esta noche? Pídelo tú sin una sola palabra. Dímelo tú con una simple mirada. Dímelo tú, que no llegue el mañana. Dímelo tú, ¿qué hacer esta noche? Pídelo tú sin una sola palabra. Dímelo tú con una simple mirada. Pídelo tú, que no llegue el mañana. Un cigarro, salgo a la terraza, el vino es su trabajo, no sé qué me pasa, los vinos del alcohol recorren todo mi cuerpo, mientras con tu perfume y tu aliento, busco las palabras que maten mi recuerdo, observo sus labios y todo es tan perfecto. Dímelo tú, ¿qué hacer esta noche? Pídelo tú sin una sola palabra. Dímelo tú con una simple mirada. Pídelo tú que no llegue el mañana. Dímelo tú, ¿qué hacer esta noche? Pídelo tú sin una sola palabra. Dímelo tú con una simple mirada. Pídelo tú que no llegue el mañana. Más o menos eso, eso es tema esta noche. Bien, ¿ah? La gente del streaming le puede ver que le pone full ganas, así que suena genial además, ¿sabes? Cabeceando. Bueno, claro. Cualquier cosa es, yo no soy el vocalista, pero hago los coros y eso. ¿Por qué se justifica? Si está bien, no se preocupe. Eso, gracias, sí. Gracias, Quito. Gracias, Quito. Así como la típica donde es... Y luego, gracias, de la colita. Ajá, el Adrián te acaba de poner full filtros, dice. Eso, ponle filtros a mi cara también. Para el Adrián, el Adrián solo maneja la parte del audio. Ah, caray, entonces, la parte de ya de web ya. Pues solo, nada, ya no puedo. Para que salga medio guapo. Sí, para que... Chicos, háblenme acerca de lo que ustedes proyectan como banda. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué están trabajando? Nosotros siempre queremos compartir nuestra música, ¿no? O sea, siempre llegar a una persona más es nosotros genial. Siempre fue la idea de que lo que escuchen, nuestras historias, nuestra música es lo mejor. Y poco a poco, si se dan las cosas, pues sería genial, ¿no? Nosotros poco a poco vamos dando a conocer nuestros temas, nuestros discos, y a la gente le agrada el ritmo que hacemos, la música que hacemos. Y nos han invitado a eventos como la Semana del Rock. Hemos estado aquí también en la radio en unos programas de las chicas de las Débora. Hemos estado la de Daniel Castellanos, me ha dado la mano. Genial. Hemos salido en la radio en la de Falconil, la, ¿cómo es? Distrito FM. El Distrito FM. Hemos salido también antes, en el Sur del Cielo. Sur del Cielo. En el Sur del Cielo de lo que es Radio Pichincha. Entonces sí nos han ayudado bastante para difundir nuestra música. Por eso también estamos promocionando lo que es el nuevo disco, ¿no? Porque el anterior era un EP. Genial. Entonces ahora claro. Estamos en eso. Otro objetivo también de la banda, perdón que te corte. No te preocupes. Es el show, en realidad, porque la mayoría de bandas siempre solo van a escuchar, ¿no? A cabecear y esas cosas, y nosotros también nos basamos en algo visual. Por eso le metemos lo que es el show, ¿no? Lo que es la magia, lo que es la lucha. ¿Cómo fusionas eso? Cuéntame un poco más, dame más detalles para que la gente vaya teniendo una idea en su cabeza. Verás, nosotros como tenemos una parte también instrumental, tratamos de hacerle un solo, ¿no? Un fondo musical, digamos. Y él empieza en esa sección a hacer la magia, lo que la profesión de él, lo que él hace. ¿Cómo qué tipo de cosas haces? Por ejemplo, salen palomas, fuego, flores. Bueno, yo no trabajo con animalitos, la verdad, pero... ¡Bien! ¡Bien, Adrián! Eso se merece un aplauso, por sí. favor. Solo con estos solo los con los animales de los cats. Está perfecto. Pues ya la fregué. Bueno, otra vez. Yo no trabajo con animalitos. Bravo. Bravo. Se los pongo. Muy bien, entonces. Ya, bueno, como él estaba diciendo en la parte instrumental, tratamos de hacer algo diferente, como era el objetivo siempre de la banda, lo que es el show, y ahí es cuando... Ahí veo el panorama y el ambiente para ver qué se hace de magia, ¿no? Porque te lanzas en el público. Ah, si me pudiera lanzar fuego, en el público. Bueno, fuego, lanzas por ahí, no sé. Bueno, en discotecas, dentro de lugares cerrados no hay cómo hacer con fuego. Eso bueno, también está bien. Es un problema. O sea, bueno, depende del lugar, como te pero digo, pero haces ¿no? que desaparezca el baterista y luego vuelva a aparecer. Sí, de hecho le apareció. Haz el streaming algo de magia, ¿eh? Ah, el streaming un poco de... Podemos hacer, mientras suena una canción, podemos hacer algo por ahí. Claro, sí, tiene. Porque no va a ser radial, nadie lo va a poder ver, pero sí lo podemos hacer en el cortecito por ahí de alguna canción. va a enseñarles entonces a los de ahorita o más después, después del ahorita corte, más del después stream. Ahorita o más despuesito. Más despuesito. ¿Qué les parece si escuchamos el segundo tema que podemos en este momento? Se llama Luz más Luz. Pero vamos a hacer primero una introducción. Bueno, cuenten de dónde nace esta canción. Este tema nace del gusto que tiene siempre un rockero más por más que por su chica, por su instrumento musical. Y de San Bartolo al infierno le dedicamos a todos estos músicos Luz más Luz. Disfrutar por completo de la magia, ¿ah? Me hice truquito con el cubo rugby. Aquí lo pueden ver ahí. Sí, sí funcionó, sí hizo magia. Tengo que decirlo tal cual. Sí es de verdad, el señor sí sabe, no es ningún improvisado, como dicen por ahí. Me parece genial. Bueno, acabo de hacerte quedar bien. Tenemos más música, chicos. Aprovechemos el zape, Adriancito. ¿Ves? Ahí ya me trabé. El zape. Nada del zape, ya ves, yo quiero que me des ahí el zape, por si acaso, para despertarme. Que me va a lanzar el cuaderno, el Adrián. Sí. Eso no va a ser un zape, se va a hacer una agresión directa con cuaderno en mano. Y cuaderno ni siquiera es de los delgaditos, de pasta doble, de esos antiguos de la vida que no se salían ni una hoja, el terruño, ajá, completo. Bueno, chicos, escuchábamos Luz más Luz, que está genial la canción, que suena muy, muy bien. Es una buena composición. Me gusta el estilo que maneja, ¿no? Me gusta la letra así, súper fluida, muy, muy sólida. Y además, no están en complicaciones de A tiene que coincidir con C y B con D. Entonces, me parece muy bien realmente la propuesta musical de ustedes. Me parece súper chévere. antes de continuar y de poder seguir escuchando más musiquita, ¿cómo los encuentran en sus redes sociales, muchachos? ¿Por dónde los pueden ahorita contactar? Ahorita nos estamos moviendo bastante por lo que es Facebook. En Facebook nos encuentran como Los Catzos, como se escuchan los, espacio CATZOS, Los Catzos. Sin espacio, oh caray, ya la volví a... Los Catzos, y nos pueden encontrar en Twitter también como Los Catzos también. Arroba Los Catzos, muy bien, con Z, recuerden, para que lo puedan encontrar. Ahí pueden ver a los chicos de la banda que están con camisa blanca y pantalón negro, que puedan verlos y los puedan encontrar para que los puedan seguir y ver. Algunas presentaciones, quiero que me cuentes sobre las presentaciones que han tenido, con quién han podido compartir escenario. Ah, compartimos escenario, como estábamos comentando, con grandes bandas de aquí, de lo que nos encanta a nosotros, de blues y rock and roll, como son los Tigres de Chaulafán. Genial. Con los Mary Jane. Los amigos de Mary Jane hay que traerlos, ¿ah? No los he traído, hay que traerlos. Sí. Yo por eso es lo que te decía, que hay bandas de aquí que son geniales, pero no se les escucha, no les difunden. ¿Por qué crees que pasa eso, justamente? Es que, cuenten, en nuestro caso, ¿no? Nosotros proponemos nuestra música y todo, pero a veces te cierran las puertas. Siempre son programas que nosotros hemos ido de radio, de rock, ¿no? Pero no venden, claro. O sea, digamos, no venden ese aspecto como venden otras canciones, otros géneros musicales. ¿Creen que su música no es comercial? Eso, comercial, pero en el aspecto como que de todo el mundo, o sea, como el reggaetón, como toda esa música, ¿no? Pero de ahí, en el ámbito del rock, sí nos dan la mano, o sea, les agrada, pero no es lo mismo en una radio a nivel nacional, ¿no? O sea, no a nivel nacional, sino con los géneros que se escuchan a diario en la radio, a eso me refiero. Completamente. Por eso yo le vi a los Mary Jane que salieron en un programa de... Están saliendo su canción en algo de CNT, de TV, algo así. Okay. Y les veo bien, y yo les escucho full, y siempre se fueron hasta tocar en México. Ajá. Y yo les veo genial, y digo, qué grande, y vienen acá al país, y yo esperé verles en algún sitio, alguna entrevista, algo, y es como que nada, ¿no? Y son excelentes músicos. Se entera, claro. Ajá, yo hay digo, que darle más espacio, por eso está algo de estos blues, y están muchísimos programas, por ejemplo, como el de Cris hace ratito, se me ve el nombre Adri, soplame, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Polo Sonora, ahí está. No te entendía nada detrás del vidrio ahí. Así que hay grandes programas aquí en la radio de la Casa de la Cultura donde ustedes pueden tener justamente esta variedad de música para que ustedes puedan enterarse de todo lo que se hace aquí. Producción nacional, excelente música con productores ecuatorianos preparados que escriben su propia letra, que hacen sus arreglos musicales. El Adrián es músico también, ¿ah? ¿Eres músico, Adriancito? Sí, dígalo que sí. El Panchito sí es músico, por ejemplo. La gente de aquí hace buena música. ¡Qué malo! Le pregunto, ¿pero usted es músico, no es cierto? Y me pone cara de más o menos ahí, así le intento. Por gente así. No, mentira. Así que hay grandes cosas por compartir. Como los chicos de Los Catzos, por ejemplo, que nos van a tocar otra canción en vivo en este momento. A ver, cuéntame, ¿qué vas a tocar? Bueno, voy a procurar cambiarle el tema porque esta letra es un poquito fuerte, pero ya sé cómo cambiarla. Cuidado, estamos en horario familiar. Eso mismo, iba a tocar intermitente, pero me acordé la letra. Pero no se preocupen, le vamos a hacer radial a la letra. ¿Qué es intermitente? ¿De dónde nace? Cuéntanos un poco antes de la canción. Cuéntanos de qué se trata intermitente, porque ni yo mismo sé. Son esas letras que hablas un poco. O sea, sí que cuentan un poco a poco, ¿no? De lo que sales a un bar, lo que disfrutas saliendo por ahí, conoces a alguien y llegas a tu casa y ya. O sea, es un poco de esa historia. Exacto. Una farra del mire. Alex en viernes, pues. Sí. Bueno, un temita un poquito oscuro, lo vamos a hacer un poquito claro. De San Bartolo al infierno, esto se llama intermitente. Estos son Los Catzos aquí en el Woodstock Blues. Toda la noche buscando el alcohol. En la cabeza me falta un transistor. Son historias que no tienen final. Terminaré bebiendo enjuague bucal. Cerrar los ojos y salir sin pensarlo. Directamente solo hacia el fracaso. Las palabras de palabras bohemias. Susurra el pacto hacia alguna tragedia. Sonrisas falsas, ando en pelotas. La lengua es una erección en la boca. No te preocupes, soy sureño. Y de San Bartolo al infierno. Toda la noche buscando una flor. De par en par, de rincón en rincón. Son historias que no tienen final. Terminaré bebiendo enjuague bucal. Cerrar los ojos y salir sin pensarlo. Lentamente solo hacia el fracaso. Las palabras de palabras bohemias. Susurro el pacto hacia alguna tragedia. Sonrisas falsas, ando en pelotas. La lengua es una erección en la boca. no te preocupes, soy sureño y de San Bartolo al infierno. ¿Y ahora qué vas a decir? Alegría intermitente. ¿Y ahora qué vas a decir? Viene un sueño inexistente. ¿Y ahora qué vas a decir? De San Bartolo al infierno, somos los Catzos. Muy bien. Ah, ahí están las historias. No me estoy escuchando, Adriancito, ¿me puedes? Ahí está, escuchándome, muchas gracias, muy amable, ya me escucho. Ahí está la historia del Alex en una de sus salidas a farrear, ah, clarísimo, ya vamos entendiendo cómo va el disco. Cuéntenme, chicos, acerca de sus próximas presentaciones, o qué tienen planificado para poder ir a escucharlos en vivo, para ver todo el show y ver si en realidad Rommel hace magia. El primero de febrero tenemos una presentación en el Rock and Patas, es en la Orellana y Wimper, más o menos desde las 19 horas. Sí, Rock and Patas. El otro es en el Tiburón Fest, exactamente. El otro la tenemos... ¿Dónde es el Tiburón Fest? Es en la Orellana y Wimper, en el Rock and Patas. Ah, ya, ok. El bar se llama Rock and Patas. La otra presentación que tenemos es el 17 de febrero, ¿no? 17 de febrero en el House of Canover, acá en la zona, que vamos igual a compartir el escenario de alguno con algunas bandas aquí de Quito. Es y organizado por los de... La Joyce, ¿no? ¿Por quién? Por Joyce Reyes, ¿no? Sí, por la Joyce Reyes, es cumpleaños de ella y vamos a estar ahí de colados, ahí metiendo un poquito de relajo por ahí. Bueno, está muy bien. ¿Algún otro concierto por ahora? Esos. En febrero tenemos esos dos por el momento. En febrero tienen esos dos. Vamos a repetir sus redes sociales porque seguramente ahí lo van a poder ustedes anunciar, ¿no es cierto? Ahí van a poner el lugar, la hora, la fecha, el costo también. En Los Catzos estamos en Facebook, sobre todo Facebook, siempre nos movemos por ahí. Los Catzos, CATZOS, si es que quieren buscarle a Los Catzos, si le dan un like, si nos visitan, ahí tenemos un montón de sketches, tenemos hasta memes, tenemos nuestros temas y cómo pueden descargarse nuestra música por SoundCloud o Reverbnation. ¿Ahí tienes tu algún show de magia que hayas subido ahí? Creo que sí, por ahí sí hay unos 2 que 3 efectitos que hago por ahí, sí. Muy bien, sí. Quiero que me cuenten antes de irnos ya del aire, algo que les gustaría que la gente sepa de ustedes como Los Catzos. Como Los Catzos, nosotros, a pesar de toda la joda de hacer música, somos amigos, somos una familia, siempre estamos... unidos en lo que se trata. Si es cumpleaños del papá de alguien, nos vamos todos. Si es que es una fiesta, cuántico, yo me gradué de la universidad, estamos todos unidos. Ah, qué entonces bien. Siempre tratamos de estar juntos, de celebrar, de hacer una cena, de estar, es más que ser panas y nada más, somos una familia. Somos Los Catzos, una familia. Eso es el orgullo que tenemos nosotros. Muy bien, más o menos, ¿para cuándo podemos tener ya el material en físico para que lo puedan vender, para que sus fans lo puedan adquirir? Esta semana ya estamos promocionando, por eso vinimos y quiero venirte a entregar uno que tenga ya las canciones todas impresas, pero esa es la idea del disco. Esta semana y ya lo empezamos a comercializar. Y en Spotify esperamos que lo que se tarde en unas 2 o 3 semanas para poderlo... Claro. Y si desean adquirirlo, nos pueden mensajear directamente a la página de Facebook a Los Catzos, con confianza. Súper, claro. ¿Tienen algún número tal vez? Si es que quieren, si no... Exacto, claro que sí, igual para show de magia también, fiesta para de otros magia, shows lo también. Que sea. 0998-203090, repitiendo, 099... Pero despacio, espere, ni siquiera Adrián ha alcanzado a coger ni lápiz ni papel. A ver, ya. Espere. Vere, vaya por el lápiz, ya, señora, señor, joven, jovena, listo, ya, ahora le espero, lápiz, o sea, algo que escriba, ahora sí. Y Rommel lo va a repetir despacio. 0998-203090, repitiendo, 0998-203090. Muy bien, ahí está el número para que se puedan contactar con Los Catzos, si quieren tal vez más adelante puedan adquirir su CD, o si quieren algún show también, están prestos, o un show de magia también, claro, todo bien. Lo encuentran en ese número, ¿va? Como el 1-800-llame-aquí. todo. Exactamente. Antes de irnos, quiero destacar, esta presentación que tienen aquí ya es la oficial, o sea, sí va a quedar el disco, nada más faltan las canciones. Sí, solo es que la impresión nada más salió mal ahí, pero de ahí ya está el cual. Perfecto, entonces sí, lo voy a destacar. En la parte interior donde va el disco, tienen unas cartas mostrando, pero lo que más me gusta es la parte en la que donde va la batería, el bajo, el saxo, el vocalista, el guitarrista y todo eso, son unos catsos, no es su foto, no es tomada desde un concierto, sino es... Hay un catso en cada instrumento musical, todos los catsos son negros, y hay gente en el fondo, ¿no? Como dibujada en un concierto, en un teatro. Me parece muy chévere la foto, tengo que decirlo, chicos, les felicito, es un muy buen arte, está chévere, es un concepto muy, muy diferente, chévere. Hace obviamente honor a su nombre, y me gusta mucho. La chica pin-up también, está muy linda, ¿ah? Felicítela, sí, por guapas. Favor, a la chica. Dome. Muchas gracias. Agradezco en vivo. Muchas gracias, Dome. No sé si me escucharás, pero te adoro como la vaca al toro. Ya. Bien, es lo que queríamos que escucharas. Qué romántico. Qué romántico. Para variar, el romántico, ¿sabes? Sí. ¿Es algo suyo? No. Ah, ya, qué no bueno. Porque, recién ese día. Qué bueno, porque si habría sido algo suyo, yo sí, sí le decía, vea, señor, si al aire me dice eso. Así que bueno, estén pilas, por favor, ingresen a la página del Facebook de Los Catsos para que puedan tener información. Les recuerdo que nosotros somos la voz oficial del Quito Blues 2018, que se viene del 13 al 18 de agosto, con grandes exponentes de la música, gente de Colombia, de Brasil, de Argentina y de Estados Unidos. Perdón. Uy, la hecha una en una. Nos vamos. Ahí estoy. Blessing. Casi me muero al aire. Habría sido la primera vez que un locutor muere al aire. No es cierto. Nos vamos entonces, Adriancito. Todavía me queda tiempo para seguir conversando. Usted dígame un minuto. Perfecto, hasta eso todavía termino de hablar ahora sí del festival. Perdón que me acogió. Alguna cosa por ahí pasó por el camino viejo, como diría. No, yo no como catsos, oiga. Ah, ya, mejor, porque... No, igual, no le hago. Cualquier cosa no en la producción del CD, ningún catso fue afectado ni molestado. Fueron catsos encontrados, por si acaso los de las fotos. Ay, eso es bueno saberlo, ¿eh? Sí. Para que los animalistas no nos quieran decir alguna cosa por allá. Gracias por escucharnos a todos. Así que les recuerdo que el Festival Quito Blues 2018 se viene del 13, como les decía, al 18 de agosto, donde estaremos disfrutando de tatuajes, de excelente música, por supuesto, de conferencias. Habrá baile blues, habrá tatuajes, habrá poesía. Así que no se lo pueden perder. Estén pilas, que toda la información la encuentran en el Woodstock Blues y en la página de Facebook también de Carlos Patricio Recalde, quien es el productor general. Nosotros nos vamos, Adriancito. Gracias por tu compañía, gracias por el acolite. Chicos, despidan, por favor. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Búscanos en las redes sociales, que estamos dispuestos a cualquier cosa para darles un disco o pegarnos unas bielas, lo que sea. Sí. Y no se olvidarán de mensajear nomás con confianza, y recuerden que apoyen lo nuestro, porque en realidad sí nos ha costado bastante y seguiremos haciéndolo hasta que más o menos dejemos de respirar. Sobre todo escuchen la música, eso es lo que nosotros nos alienta a seguir, y que escuchen y que nos critiquen también, porque todo es una crítica constructiva para nosotros. Muy bien, porque además está bien hecho, está bien producido, señores, así que aproveche. Estuvimos con Alex García y con Rommel Palacio de Los Catsos. Nosotros nos vamos hasta el día viernes, nos vemos entonces en el Woodstock Blues. Mi nombre, Cris Cadena, les mando un abrazo. ¡Chao! Esto fue Woodstock Blues. No olvides de tomar muchas pastillas de arte, de amor, de libertad y rock and roll. Te mandamos una mochila repleta de paz, alegría, jarabe de blues y buena energía. Woodstock Blues, conducción, Cristina Cadena, producción general. Margarita Altuna de Recalde y Pato Hart Recalde. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!